sociedad. Muchos te quieren arriba, otros te quieren bajar, pero a pesar de todo tienes que luchar. Si quieres hoy realizar tus sueños, tu fe no dejes atrás, que Dios te respaldará. Nunca dejes que te digan que no puedes superarte. Siempre mira para arriba, no te rindas, no te agaches. Aferrate a Dios en tu corazón.